Artículo 21. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, sea la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, sea la libertad de cátedra, sea comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. En el corazón de Irala, te la puedes encontrar cuando hayas pasado de vueltas el dial. Ha pasado muchos años y otros tantos que pasarán, pero nunca perderás su identidad. Ondas libres y manipular. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Te contamos lo que pasa, destapamos la mentira, que se entere todo Cristo de lo que... Respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas. Tus neuronas, no dejamos que se oxiden entre tanto muermo y publicidad. Ahora te aprenderán a pensar otra vez por sí mismos. Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Hoy en la Irola... Mauri Nolan. Hoy en Irola... Ondas Basura. Radio Crimen. Bilbo. Bilbo Goes Ska. Ritmo Cardíaco. Collage. El Recreo. Sociedad Imaginaria. La cara. Lapsus Lingüe. Blackout. Aprendiendo a escuchar. Berriña. Formas cambiantes. 30 de febrero. Círculo A. El viejo Stanislao. Gasto Yuba. Hazle. Sí. Onda expansiva. Otras voces, otras radios. Radio Insurgente. Música avanzada. El desesperador. No la radio. No la fuerza está en la radio. Es autosuficiente y lo será por siempre. Bilbao se desdobla desde Irola Irratia. Bilbao, ciudad de servicios. En el Estado español observamos numerosos hechos que nos obligan a estar atentos, a leer entre líneas, a contrastar la información. Prueba de ello son la recogida de miles de firmas de la COPE a favor de la libertad de expresión. Perdón, la libertad de presión. Los continuos ataques a la deontología de la comunicación que alcanzan su cumbre en los artículos de La Razón, los fotomontajes navideños y la interpretación histórica de la realeza, la tardía publicación de las llamadas cintas secretas del Prestige, el tratamiento informativo de temas de gran relevancia como el atentado de Madrid del 11 de marzo, el llamado problema vasco, las políticas de inmigración o el tratamiento del conflicto, entre otros. Durante la temporada 2005-2006, Sociedad Imaginaria ha querido repensar algunos de los criterios con los que los mass media definen a la realidad y algunos de los criterios que fundamentan los proyectos sociales. Esto le ha llevado, por ejemplo, a plantearse qué papel desempeña una radio libre en la sociedad y más en concreto Irola Irratia en la sociedad bilbaína. En el contexto de transformación de Bilbao, Irola Irratia no ha pasado por alto la reconversión de la ciudad industrial en ciudad de servicios. ¿Pero qué es un servicio? En primer lugar, nos viene a la mente un baño con su lavabo, su cadena, su desatascador. En segundo lugar, nos acordamos de que servicio procede del efecto de servir, lo que deriva en la servidumbre que practica un siervo criado. Luego pensamos en el conjunto y observamos que también es una organización y personal destinados a satisfacer diversas necesidades de las personas. Ciudadanos siervos de la ciudad de servicios. Irola Irratia nació de la rehabilitación de los antiguos baños públicos situados en la Plaza Jaro de Arana en Iralabarri. Desde entonces ha desempeñado diversos papeles, ha cumplido diversos servicios, ha realizado numerosos trabajos para satisfacer algunas de las necesidades de las ciudadanas del Bilbao metropolitano y ahora, a través de Internet, a los ciudadanos y ciudadanas de todo el mundo. Pero todos los servicios que ha cumplido esta radio los ha realizado de manera altruista, con una clara intención de favorecer la rentabilidad social frente a la rentabilidad económica y sin mostrarse siervo de ningún partido o institución. Irola Irratia ha mostrado su presencia en manifestaciones, charlas, jornadas, debates, encuentros con los colectivos sociales, conferencias. Irola Irratia se ha mostrado como altavoz de los movimientos sociales, como espacio de discusión, como soporte para proyectos de transformación social. Irola Irratia ha retransmitido otras voces y otras historias, como los programas de Radio Insurgente y fragmentos sonoros de otras radios, y también ha dedicado un espacio para los niños y las niñas. Irola Irratia ha retransmitido las cuñas y las entrevistas con los vecinos de Bilbao, los relatos sobre la ciudad, la información y las convocatorias, y os ha animado a participar en concursos como Soy Nun Metrayak y la reproducción del relato erótico en el desván de la abuela. Sube el volumen de emisión sin cambiar de frecuencia. Esto es Irola Irratia 107.5 de la frecuencia modulada. Soy Pai. Sintonía, sintonía. Primera comunicación. Primer contacto. Radio Festa Alternativa. Primera radio. Primera radio. Radio Pirata. La radio de Roma se ve desparado y se está dando desparado de este lado. Una radio para no callar, una radio para charrar, una radio para no parar, una radio para denunciar. Ahí va. Ongi etorriak Irola Berriak. Entzun gaitzazue, larunbatetan, arratsaldeko ordubietan eta gaueko amarretan. Eta igandetan, arratsaldeko ordubietan eta gaueko amaiketan. ¿Por qué opinaban esto los niños? Y Zipizape siempre se sentían reconfortados al saber que el empollón, al no saber de fútbol y no saber realmente quién iba primero en la liga y cómo andaban estos temas, nunca sería nadie en su lugar de trabajo. Sería repudiado por todos sus compañeros al no tener nada que decir, no tener nada con qué relacionarse. Y un poquito es esto lo que marcan las agendas de los medios sobre lo que hablamos. No tenemos nada de información. O sea, en todo este proceso no ha habido nada, absolutamente nada de información más que la que los propios vecinas y vecinos hemos buscado. Queremos repensar la ciudad para recuperar la noción de que los ciudadanos son llamados como tales porque sobre ellos recae el derecho y la libertad de gobierno de la ciudad. Las grandes ideas y los grandes proyectos no tienen por qué estar concentrados en grandes núcleos de población. Porque los pequeños también tienen dignidad. Ongi etorriak, Irola Berria. Os medios cando tratan o conflicto, pois en principio ni siquiera se cuestiona o conflicto. Obviamente o conflicto eles para eles está aí, non se intenta explicar a poboación nin as raíces, nin as causas, nin as consecuencias. Simplemente se fala de problemas concretos, ou se instalaron 4 bombas en calquer país do mundo do que normalmente non se escoita falar, e punto, non se fala da situación que hai nese país, por que se instalan esas bombas, etc. O conflito é unha cuestión moi complexa e os medios simplemente dan acontecementos puntuales sin contextualizalos, polo cal simplemente son incomprensibles. Temporada 2005-2006. La Tierra sigue amenazada por el imperialismo. Y una vez más, la nave pirata rebelde y autogestionada de Irola Irratia se dispone a surcar las ondas radiofónicas con la misión de derrotar al imperio. Si crees en la contrainformación, si crees en la autogestión y te repatea la censura, anímate y toma parte en la radio haciendo tu programa. Pásate por la Asamblea de Irola Irratia. Nos reunimos todos los sábados a las 6:30 en el Gaste Local de Irala, Plaza Jaro de Arana sin número, junto al Centro Cívico. O si no, llámanos al teléfono 94-421-7060. La Irola contraataca. Móntate en la nave rebelde. Apa, Tommy, ongi onzo. Cho, Peru, pues pronto has terminado de hacer leña, cho. Desde que oigo el programa ese de Irola de música negra, me noto como más fuerte. Será danzar. ¿Qué programa, pues? El Black Art, que es el Tommy. El Black Art, los viernes de 9 a 10 y media de la noche. No, pues es ahora mismo. Y yo que me iba a la taberna. Pues por eso acabo de hacer leña. Hola, órdiga. Y yo yendo a Mauricia. ¿Qué ponen allí, pues? Pues de esos, de los de África. Funky Blues, Ricky, Chazo, o esto me ha dicho Amarito. Espera a oírlo. ¿Qué te parece, Chomín? Pues bailar, ya bailo ya, pero... ¿Ves ese humo? Pues son las vacas y su nueva alfalfa. Jajaja, afroscaldunas. Black Art, 107.5 de Irola Irratia. ¡No! Espera que lo sintonice en la taberna. O si no, en internet. La gran mentira de Bilbo. Desde el Guggenheim, el Ría Bilbao 2000, el Gran Metro, la estación de Abando Ibarra, la famosa Gran Vía Peatonal... Todavía surgen voces discordantes con los sistemas de comunicación actuales. Todos los días, en la 107.5 de tu dial, Irola y Ratia. Adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen, adieras pen. Daniel Sam, gira dial derecha, gira dial izquierda, gira dial derecha, gira dial derecha, gira dial izquierda. Vale, ya, señor Miyagi, déjeme tranquilo con el día a la derecha, el día a la izquierda, si está muy claro, los domingos a las 7, los ritmos jamaicanos, de mí luego se ska. Igande guztietan, saspietatik aurrera. Tome ya vi los cojones. Bong. Amigos de la Irola Irratia. Buenas tardes. Yo creo que a muchos de ustedes mi voz les resulte ya familiar, pero seguramente mi voz ha estado absorbida en la mayor parte de las ocasiones en que la han escuchado por la imagen. En esta ocasión va a ser únicamente mi voz, apoyada naturalmente en los efectos naturales que hayamos obtenido, la que va a llegar hasta ustedes. No me van a ver, pero yo creo que por el hecho de que no me vean, quizás su imaginación va a poder reconstruir con extraordinaria libertad muchas de las aventuras, muchos de los relatos que yo les voy a hacer para contarles todo lo que pretendemos llevar hasta sus hogares, para que aprendan algo del mundo, para que nos acompañen en algunas de las aventuras más emocionantes e insólitas, y sobre todo, para que se sientan cada vez más ciudadanos del mundo. Todos viernes, Radio Callejera, experimental y nómada. De 5 a 7 y media. Irola Irratia, Libra. las radios libres. Estamos ahora mismo en Unamuno, unas 200 personas esperando, está jarreando mogollón, nos hemos calado vivos y la última noticia que os podemos dar es que ha subido un grupo de gente hacia la casa y no sabemos nada, seguimos sin recibir noticias suyas y estamos esperando a ver si salen por las ventanas o algún tipo de historia así, pero de momento no sale nadie. Entonces, pues sigue la policía ahí esperando, que pues parece que en cualquier momento pueden cargar, eso ya no lo sé. Y entonces, os quería trasladaros pues la nueva ocupación de un local nuevo en Bilbao. ¡Sois unos criminales! ¡Usáis armas de fuego! ¡Así cualquiera! ¡Nosotros tan solo tenemos piedras! Irola Irratia librea. Irrati comunicatua. Comunigata. Hablamos de una radio gata. Irola irratikatua. Irola, ¿y qué pasa con Irola? Inoiz esakatua. No es una rata, mugre o cacatúa. Ni te mata, ni te ata. Libre como el aire. Vive a salto de mata. Cuidado, que te ataca. Ronronea interferencias. Si la acaricias, hace delicias. Es una emisora felina que se oye en el patio, el coche o en la cocina. Qué ronroneo. Es un estertor en estéreo. Tiene garras, uñas, que suenan como cuñas. Uña 35. Dientes, eso es que no te miente. Es una gata joven de edad que disfruta de su libertad. Irola Irratia. Irola. Librea. Irratia. Librea. Marca con onda su territorio. Es urbano. Una radio no humana. No tiño de nariz. Ni marciana. Una radio soberana. Suena cuando le da la gana. Este es un cambio como del blanco al negro. Salta de ventana a ventana. Es ágil como un púgil. Peligrosa para el que roba todas las cosas. Cargada nariz. Quiere al que todo lo quiere. Suya es su vida. Se busca su comida. Pero no digo más, que ya no está. Irola Irratia Librea. I'm Ringo and I play the drums. Thank you. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the flute. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Maratón Beatles. Tiempo ilimitado para hablar de sus canciones, biografía, anécdotas, libros, conciertos, todo lo que te puedas imaginar. Maratón Beatles, por supuesto, en Irola Irratia. 107.5 FM. Estamos de pi, estamos de pa. Esto es Agatón, si te vamos a informar. Estamos de pi, estamos de pa. Pillo, pillo, pures la curragata. Pincho, pincho, bere izena du. Txuri beltza data ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koske egiten. Hay cosas que aprendes y nunca las olvidas. ¡Agatochi! Todos los martes, primero de mes, a las 20:30. En Irola Irrati, a 107.5. Belarriak luze isatxa... Ela joven tu! Kale Inkestak. Encuestas callejeras de Irola Berria. Exactamente, yo digo tabaco que fumas, me fumo. Y lo de las marcas baratas, no he entrado en esa guerra yo. Nada, no acordes nada, porque como no eres fumador, ni te interesa. Sí. Lo que pasa es que yo no fumo. Dejé de fumar hace 6 años, entonces... Baina ez dakit nik erretzen dute Chester, ba, kanutak erretzeko. Eta bestela ba, noizan behin tabako delia, zin maz, baina... Vale, ez dut uste zer nola da, konponduko dutenik, baina, ba, bueno. Eso no, de la marca barata no, no entiendo, porque yo siempre he fumado Camelo... Cuando estaba más barato yo por lo menos he fumado mucho más que por ejemplo ahora. De verdad. Pues no sé si por... En este momento estoy fumando más de lo que he fumado en toda mi vida, creo. O sea que fíjate tú, por eso te digo que mal y mal más por nosotros.